He aquí que existimos en el límite de la mentira que nuestra vida es impalpable, que estas personas representadas pertenecen a un dueño de otro orden. Cumplimos cabalmente en escena ante el gran público, y así recreamos bajo los astros y acudimos a una cita en los vientos, saliendo al paso de nuestras fiestas. Nuestro corazón está prestado a otros personajes. Murmuramos un sueño y nuestros labios no son responsables. Somos bellos o nobles, según la circunstancia, nos asalta un delirio azaroso y caemos en los escenarios bajo una voluntad extraña. Y no tenemos vida, pues andamos sobre ruedas en un país desconocido, cuyas flores nos interesan de manera frívola y cuyas mujeres nos aman en alcobas de falsedad. Producimos un fuego y su corazón azul crepita con más fuerza que el nuestro. En tanto arden los leños a la manera de sangre, de sangre. Nos permitimos ser extraños, falsos, llevar una emoción no sincera mientras andamos desterrados de nuestro cuerpo en un interminable paseo.